esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo episodio del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, y que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de esta radioemisora que nos cede semanalmente un espacio en sus transmisiones. El día de hoy queremos compartir, como siempre, un resumen con las noticias municipales de la semana, acompañados de la música romántica del grupo Somos, tributo oficial de los Nocheros y que obviamente tienen sus raíces en Quintero. También en nuestros radioclips educativos conoceremos cómo se hace el pan de trigo orgánico y, por cierto, tendremos algunos anuncios para apoyar al comercio local. Los invito a revisar los titulares de hoy. Titulares del día de hoy. Escuela de Valle Alegre amplía infraestructura para sumar nuevas salas de clases. Consejo Regional aprueba la construcción de un polideportivo en Quintero. Santuario Bosque Las Petras contará con un plan de manejo para su protección. Se realizó Feria de Servicios en Quintero. Convocan a mujeres gestantes a vacunarse contra la influenza. Fijan fecha para la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE en Quintero. Vecinos de Quintero reciben anhelado título de dominio de sus viviendas. Esto y mucho más a partir de este momento. Valle Alegre amplía infraestructura para sumar nuevas salas de clases. El Departamento de Educación Municipal de Quintero inició la ampliación de la Escuela de Valle Alegre para dotarla de más y mejores aulas que cubran la demanda de los cupos requeridos por la comunidad. La iniciativa no tan solo busca mejorar la infraestructura de la escuela, sino que además pretende que cada curso tenga su propia sala de clases, porque es un importante factor para acrecentar el rendimiento escolar y motivacional de los estudiantes. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, tras visitar la obra, dijo que el proyecto está en un 90% avanzado, pero hay una demora en la entrega de los materiales y las salas modulares, por lo que se ampliará en 30 días el plazo de entrega. El concejal Rolando Silva, en tanto, informó que fue un proyecto de dos salas modulares con baños pasillos por un monto cercano a los 65 millones de pesos. Por su parte, Edith Varas Villagra, directora del Departamento de Educación Municipal, explicó que se inició un proceso de cambio en donde el año 2020 se separó pre-kinder de kinder y este año 2021 se hará lo propio con primer año básico y segundo año básico. Escuchemos las palabras de las autoridades. Así que estuvimos con los profesores, con la directora, con Jimena acá, con la directora Aldán y la empresa de arquitectura que desarrolló las dos salas, ¿cierto? Que ya se van a separar los primeros básicos. Está el proyecto en un 90% avanzado. Hay una demora en la entrega de las salas que son modulares me pidieron a mí unos días de plazo para entregarla, pero entendible con el tema de la pandemia, con la falta de materiales que han habido en Chile, creo que es razonable un 20, 30 días más para que esté el proyecto terminado absolutamente. Vinimos con Rolando como presidente de la Comisión de Inversión, porque además también vamos a tener que pasar por una comisión, una modificación presupuestaria, porque queremos apoyar con un par de módulos oficinas. Estamos trabajando ya con la idea de poder a ver si llegamos a octavo en este colegio el próximo año, por lo tanto hay que trabajar con un desarrollo, no sé si en segundo piso, para que no ocupemos tanto espacio en el patio. Estamos trabajando con un proyecto de techar la cancha de este colegio de acá en Valle Alegre. Como todos los colegios de la Municipalidad de Quintero, nos comprometimos a techarla este año y eso es lo que estamos haciendo. Venimos con el alcalde hoy día a ver las salas aquí al colegio Valle Alegre, en el cual Valle Alegre está creciendo mucho, así que estamos preocupados nosotros por eso. Fue un proyecto de dos salas modulares con baños, pasillos, por un monto alrededor de los 65 millones que aprobamos nosotros en el Consejo Municipal en pleno. Así que hoy día vinimos para acá para hacer la inspección, que yo creo que en 30 días más, como dijo el alcalde, estaríamos más o menos con los trabajos, si Dios así lo quiere, terminados. Preocupados por la educación de nuestra comuna, así que, y sobre todo de Valle Alegre, que está creciendo muy rápido, viendo lo que viene a futuro. Como dijo el alcalde, si no aprobamos esto en este consejo, lo vamos a aprobar en el consejo que viene después del 28. Sí, muy contentos de poder estar en este hermoso lugar, rodeado de áreas verdes, árboles, y donde realmente los niños, fuera de aprender, logran felicidad. Y estos espacios los tenemos que mejorar justamente para la felicidad de nuestros alumnos. Ahora, no es posible que en pleno siglo XXI, en el año 2021, todavía tengamos en una comunidad cursos combinados. Eso ya no debe existir y ese es el motivo por el cual nosotros, junto a la directora, al centro de padres del establecimiento, a nuestro alcalde y los concejales, iniciamos un proceso de cambio. Y es que esto empezamos a separar los cursos desde kinder con pre-kinder. Y para eso, por supuesto que necesitamos sala. Por lo tanto, el primer año, que fue el año 2020, separamos pre-kinder y kinder. Y ahora el 2021, el primero del segundo. Y así sucesivamente, hasta que logremos instalar el séptimo y el octavo, que es un anhelo de la comunidad. En ese sentido, tenemos que construir varios pabellones con salas, con baños y, por supuesto, una total remodelación que invite a la comunidad de Valle Alegre a creer y seguir confiando en esta educación pública municipal que nosotros realmente hemos ido mejorando en infraestructura y, por supuesto, también en resultados. Consejo Regional aprueba la construcción de un polideportivo en Quintero. El pasado 3 de junio, el Consejo Regional Core de Valparaíso aprobó la construcción de un polideportivo en Quintero. La iniciativa está inserta en el Plan Nacional de la Red de Polideportivos Centros Elige Vivir Sano y tendrá una superficie de 1.889 metros cuadrados, a la que se adicionan recintos exteriores, beneficiando inicialmente a 1.516 usuarios. Los invito a escuchar la siguiente nota. Consejo Regional de Valparaíso aprobó la construcción del polideportivo en nuestra comuna. La iniciativa pertenece al programa Elige Vivir Sano y se construirá en el complejo deportivo ubicado en el Estadio Municipal Raúl Vargas. Tendrá una superficie de 1.889 metros cuadrados y tendrá recintos exteriores. El nuevo gimnasio beneficiará inicialmente a unos 1.516 usuarios y podrá dar trabajo a 345 empleos. Es importante señalar que a los dos primeros años los gastos que producirá este polideportivo serán asumidos por el IND, Instituto Nacional del Deporte. El gerente de la Corporación Municipal de Deporte, Rodrigo Castro, explica en qué parte de la tramitación está el proyecto luego de la aprobación del CORE. El proyecto del polideportivo está en la fase de traspasar los fondos. El IND le traspasa los fondos a la municipalidad para luego poder pagar a la empresa que se adjudicará la obra. Son 2.600 millones que tiene que traspasar el IND a las arcas municipales y el IND tiene que licitar la empresa que se va a adjudicar el proyecto de la construcción. ¿Pensando en algo exquisito para el almuerzo de mañana? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Malibú 2.0. Sándwiches, papas fritas, completos y mucho más. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Santuario Bosque Las Petras contará con un plan de manejo para su protección. Cuando se cumplen 28 años de la declaratoria como Santuario de la Naturaleza, finalmente el Bosque Las Petras, ubicado en Loncura, contará con el anhelado plan de manejo que lo proteja y a la vez permita el acceso de visitantes a este milenario lugar. Nicole Núñez, profesional del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, dijo que lo que hoy día se está generando es un plan de manejo que ya está en su etapa final y próximamente va a ser entregado a la Fuerza Aérea como administrador del santuario. En tanto, Lorena Flores Toro, coordinadora del proyecto GEF, Humedales Costeros para la Región de Valparaíso, dijo que si bien valoró la protección y limpieza del lugar, desde el punto de vista ecológico puso una voz de alerta, pues obviamente los años de sequía van mermando este tipo de bosque. Escuchemos sus palabras a continuación. Bueno, como tú dices, hoy día 7 de junio, precisamente del año 93, se declaró el santuario como Santuario de la Naturaleza y hoy quisimos hacer esta visita abierta en conjunto a la gestión de la Corporación de Cultura y Turismo y, bueno, obviamente con la FACH como administradores del santuario. Quisimos darle a conocer un poco lo que hemos hecho hasta ahora, el estado en el que se encuentra el bosque y acercar obviamente a la comunidad estos espacios verdes que sabemos que hoy día también es súper necesario, si lo hacemos siempre con un aforo reducido, una por la pandemia pero otro también por la capacidad de carga que tiene el bosque, ya que se encuentra bastante alterado. Y hoy en día estamos haciendo algunas acciones en conjunto para poder mejorar su estado y conservarlo también. Hoy en día se está generando un plan de manejo que ya está en su etapa final, de hecho próximamente va a ser entregado a la Fuerza Aérea como administrador del santuario. Quienes tienen que finalmente interiorizar este plan de manejo, que es una actividad, una ruta de aquí a 5 años más, de actividades para mejorar el estado en el que se encuentra. Una de ellas, por ejemplo, súper importante, es definir senderos dentro del santuario, generar una logística aquí de zonificación, una caseta a lo mejor de administración, y todo eso está incluido dentro del plan de manejo, lo que nos va a permitir en un futuro tener una mejor logística en el recibimiento de las visitas, de que sea un poco más abierto a la comunidad, pero siempre controlado y con el respaldo de la Fuerza Aérea como administradores. Como está bajo el cuidado de la Fuerza Aérea, ¿ya? Está bastante bien en ese aspecto, en cuanto a que no entra gente, no hay basuras, y que en años anteriores se ha trabajado junto al municipio y a CONAF y al Ministerio de Medio Ambiente en la limpieza del lugar de la zarzamora. En cuanto a esos cuidados que uno puede dar, está muy, muy bien. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista ahora ecológico, biológico, obviamente los años de sequía van mermando este tipo de bosque. Este es un bosque pantanoso y lo que menos vemos hoy en día en él es agua, es pantano. Entonces, en ese aspecto, estos son bosques que se van en forma natural ya reduciendo cada vez más. Estos fragmentos cada vez son más pequeños. Recuerden que esto es un bosque relicto, o sea, un bosque que se formó en otra época, ya un par de millones de años atrás, bajo otras condiciones climáticas. Y la sequía natural, y también ahora en los últimos años agudizada por el ser humano, esta sequía obviamente que los va a ir reduciendo, ¿ya? Se realizó Feria de Servicios en Quintero. El miércoles 9 de junio se realizó una nueva jornada de gobierno en terreno con diversos servicios dispuestos para resolver dudas y realizar trámites. Los invito a escuchar la siguiente nota. Con gran participación de vecinos se realizó Feria de Servicios en Quintero. El pasado miércoles 9 de junio, entre las 10 de la mañana y 1:30 horas, se efectuó la Feria de Servicios del Gobierno Regional en la sede de la Junta de Vecinos El Mirador, ubicada en calle Yungay con pasaje 2. La municipalidad estuvo atendiendo a las personas que quisieron actualizar o inscribirse en el Registro Social de Hogares. También estuvieron los departamentos de Seguridad Pública y Medio Ambiente. La feria ofreció además atención de registro civil para sacar clave única y cédula de identidad, Serviu con programas habitacionales y subsidios de arriendo, Seremi de Salud con toma de muestras de PCR, Seremi de Gobierno y Gobernación Provincial. Escuchemos a la directora de Desarrollo Comunitario. Nosotros apoyamos con el Registro Social de Hogares, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. En nuestro espacio musical del día de hoy, les traemos al grupo Somos, tributo a los Nocheros. Son Miguel, Esteban, Ignacio y David los integrantes del grupo Somos, que hoy por hoy son el mejor tributo al conjunto vocal argentino Los Nocheros. Con pergaminos de sobra, los jóvenes cantantes con raíces quinteranas se han presentado en numerosos escenarios desde su fundación en el año 2007. Hoy les traemos dos canciones para que ustedes puedan disfrutar a este gran grupo con jóvenes quinteranos que lo integran. En este primer segmento les presentaremos el tema Ausencia y luego ya en el segundo bloque de este programa escucharemos la canción Mucho Más Que Piel. Los invito a escuchar al grupo Somos. Paloma libre. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso luego de esta breve pausa musical y, por cierto, también con los anunciantes que apoyan a esta importante radioemisora comunal, a quienes saludamos afectuosamente. Continuamos con la revisión de noticias. Convocan a mujeres gestantes a vacunarse contra la influenza. La encargada del programa de salud reproductiva de la Posta de Loncura, Derenich Lira Pedreros, invitó a las mujeres gestantes de la comuna de Quintero a vacunarse contra la influenza en los recintos habilitados para este propósito. Los invito a escuchar la siguiente información. Hola, mi nombre es Derenich Lira, soy la matrona encargada del programa de salud sexual y reproductiva de la Posta de Loncura. El día de hoy les quiero recordar la importancia de la vacuna de la influenza. En este momento es importante, dada la crisis respiratoria que se está viviendo a nivel nacional, que evitemos otro tipo de contagio respiratorio. Es por eso que la invitación es a todas las gestantes se vayan a vacunar, ya sea en la Posta de Loncura o en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que está en Quintero. Es importante recordarles que esta vacuna protege al bebé y también a la gestante y reduce el riesgo de la hospitalización a causa de esta enfermedad. Fijan fecha para revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE. El miércoles 23 y el jueves 24 de junio, desde las 9 y hasta las 13:30 horas, se realizará el proceso de revalidación de la TNE, Tarjeta Nacional del Estudiante, sello 2021. Y captura fotográfica para estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio de los establecimientos de la comuna. Escuchemos la siguiente información. El 23 y 24 de junio se revalida la TNE en Quintero, que entrega el beneficio de una tarifa rebajada. El 23 y 24 de junio, de 9 hasta las 13:30 horas, se realizará la revalidación de la Tarjeta Nacional del Estudiante, sello 2021, y captura fotográfica para estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio de los establecimientos de la comuna. Este servicio de JUNAEP incluye a los estudiantes de educación superior que viven en Quintero y se realizará en el patio central del Liceo Politécnico. Así lo dio a conocer la directora de Educación Municipal, Edith Varas. JUNAEP y el DAEM acordaron realizar la actividad de renovación en dos jornadas por lo masivo del evento. En ambos días se instalarán 3 módulos de revalidación y 2 módulos de captura fotográfica. Para una mejor atención se acordó una franja de las 9 a 10 horas exclusiva para los establecimientos educacionales, los que deben recolectar las TNE de sus estudiantes y asignar un funcionario para realizar la tramitación y así evitar aglomeraciones. Si la dirección del establecimiento no realiza esta gestión, los alumnos deben consultar en sus establecimientos la hora y el día que les corresponde, y en ese caso deben llevar la tarjeta en buen estado con uno de los sellos de los años 2018, 2019 o 2020. El horario de atención para los alumnos de educación superior será avisado por los medios de comunicación los mismos días, 23 y 24 de junio, posiblemente a partir de 11 a 12 horas. La directora DAEM explica qué sucedería si se baja de fase en el programa paso a paso. como estamos en tiempos de pandemia, puede que las fechas cambien en relación a la fase en que se encuentre la comuna. Hoy día estamos en fase 2. Si en la semana del 23 y 24 de junio continuamos en fase 2, la haremos en esa fecha. De lo contrario, si retrocediéramos a fase 1 o cuarentena, tendríamos que cambiar la fecha. ¿Nos quedamos cortos de mercadería? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado en nuestra página web www.compraenquintero.cl. Sencillamente, más rápido y mejor. Vecinos de Quintero reciben anhelado título de dominio de sus viviendas. Durante la mañana del jueves 10 de junio se realizó la ceremonia de entrega de los títulos de dominio a 11 familias de Quintero que regularizaron sus propiedades a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Esto es gracias a un convenio que hemos firmado y renovado año a año con el municipio de Quintero, que nos permite atender con dedicación exclusiva con un abogado que asesora a los vecinos, explicó la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales de Valparaíso, Rosario Pérez Izquierdo. En tanto, la concejal Ana Cartes dijo que este es el resultado del trabajo de la municipalidad por un convenio que se firmó con Bienes Nacionales, en el cual se dispone a través de Dideco de una suma de 30 millones de pesos al año para hacer la regularización de propiedades. Escuchemos sus palabras en el día de la ceremonia. Sí, bueno, esto es gracias al convenio que hemos firmado y hemos renovado año a año con el municipio de Quintero, que nos permite atender con dedicación exclusiva, con un abogado que asesora a los vecinos de manera directa en este trámite, que muchas veces obviamente es difícil, es un poco largo y requiere de cierta asesoría, sobre todo para los adultos mayores. Hemos visto hoy día gran cantidad de mujeres, adultos mayores, dueñas de casa, que necesitan tener esta certeza jurídica que les permite el día de mañana heredar la propiedad y acceder a muchos beneficios que sin duda les va a cambiar la vida. Su calidad de vida depende de este título de dominio. Así que muy contentos, vamos a seguir trabajando, agradecer al equipo del municipio, agradecer al alcalde, porque hemos podido renovar año a año y este convenio sin duda ha sido un éxito para la comuna. Esto es el resultado, ¿no es cierto?, de un trabajo que se ha llevado y en el cual el municipio tiene gran parte de mérito, ¿no es cierto?, porque es un convenio que se firmó con Bienes Nacionales, en el cual el municipio dispone a través de Dideco, ¿no es cierto?, de la suma de 30 millones de pesos al año para hacer la regularización de propiedades, ¿no es cierto?, a todas aquellas personas que no tienen su título de dominio. Y básicamente esto surgió a partir, ¿no es cierto?, de que nos adjudicamos el proyecto Agua Potable y Alcantarillado en Loncura, donde lamentablemente la mayoría de las propiedades son derechos. Entonces, para poder postular a los beneficios, al agua potable, a los servicios más bien de agua potable, de luz, ¿no es cierto?, y alcantarillado, necesariamente tienen que las personas ser propietarias de un inmueble, no de derechos. Como lo señalamos al inicio de este programa, hoy vamos a presentar al grupo Somos, Tributo a los Nocheros, que en esta oportunidad nos van a interpretar el tema Mucho Más Que Piel. Disfruten esta linda canción. Imagina Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Cómo se hace el pan de trigo orgánico? ¿Sabías que la levadura es el alma de todos los panes? Este hongo vive en el trigo y se alimenta del almidón y el azúcar de la harina. Mientras más orgánico es el trigo, más saludable es el pan que consumimos. Los invito a escuchar este radioclip que nos va a explicar en qué consiste este proceso de la levadura y la elaboración del pan. ¿Sabes qué se puede hacer con agua, harina y un horno? ¡Pan orgánico! ¿Quieres saber cómo se hace? Marraquetas, ayuyas, colisas, frescas, calentitas, crujientes. Me encanta el pan. Comería todo el día. Y no soy la primera que piensa así. La preparación del pan tiene miles de años de antigüedad. Y la receta básica ha sido siempre la misma. Harina de trigo y agua. Pero el secreto de los maestros panaderos, el alma de todos los panes, no se puede ver a simple vista. ¡Es la levadura! La levadura es un hongo que vive en el trigo y come distintos tipos de almidón y azúcar que hay en la harina. Es muy glotón y después que come, se tira peos. Ese gas es dióxido de carbono. Los hongos viven por millones en la harina de trigo, así que comen mucho y se tiran muchos gases. A este proceso se le llama leudar o fermentar con levadura. El pan queda así como esponjoso por los gases de los millones de hongos de levadura en la masa. ¡Uy! Es asqueroso, pero muy rico. Hoy en día existen levaduras industriales que aceleran el proceso de leudar. Pero la receta milenaria solamente ocupa trigo. Este es un trigo muy especial. Es orgánico, fue cultivado sin ningún tipo de fertilizante químico. Cuando llega a la panadería, se muele. Y el resultado es harina de trigo orgánico, con millones de hongos de levadura, todos orgánicos. Llegó el momento de hacer la masa, para la cual necesitamos solamente harina y agua. El secreto para ayudar al proceso de leudar es la masa madre. Una masa donde la levadura ha estado comiendo y expulsando gases por mucho tiempo. Es como la mamá de la levadura que va a darse un festín con esta mezcla. Después del masaje, digo, el amasado, se deja reposar. En este rato, la levadura entra a trabajar y sus gases hacen crecer mucho la masa. Estos hongos realmente la pasaron bien. Ahora que la masa tiene un buen volumen, la ponemos en un molde que le dará la forma final. ¡Y al horno calentito! Ahí se cocina por 20 minutos. Los hongos de la levadura se destruyen a alta temperatura. Los honguitos mueren y su gran banquete llega a su fin. ¡Y listo! El pan sale horneado, humeante, crujiente. ¡Yami! ¡No puedo esperar para darle una mascada! Ya saben, amigos, prefiramos alimentos elaborados con productos orgánicos, libre de químicos y hechos con técnicas artesanales. Así podemos comer rico y cuidar nuestra salud. Luego de este interesante radioclip que nos compartiera el Consejo Nacional de Televisión Infantil, vecinas y vecinos, hemos llegado al término de Informativo Municipal. Con esta entrega de noticias preparadas por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos su sintonía y, por cierto, también a esta radioemisora que nos apoya con la retransmisión de este programa cada semana. Esperamos volver a encontrarnos en una semana más y para eso debemos cuidarnos. Enviamos un gran abrazo a ustedes. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.